Todo el acontecer deportivo nacional e internacional sigue girando los sábados de 13 a 14 horas por FM Patricios. Porque la pelota nunca se detiene y salta de un lado al otro en la información. Acompáñanos y entérate de las últimas novedades deportivas al instante, con análisis, opinión, entrevistas y secciones especiales. Acordate, todos los sábados de 13 a 14 horas, el deporte sigue girando en FM Patricios 95.5. Si tenés un negocio y vendés bebidas alcohólicas, cuando venga un menor a comprarte, te pedimos una cosa. No lo veas como un cliente. Míralo como a un hijo, porque podría serlo. Y porque tenemos que cuidarlos como si lo fueran. Antes de vender alcohol a menores, pensalo de dos formas. Con la cabeza, sabiendo que estás infringiendo la ley y te pueden cerrar el negocio. Y con el corazón, porque cuidar el futuro de los pibes de nuestra provincia también es tu responsabilidad. Es un mensaje de Buenos Aires. La provincia. FM Patricios 95.5. Una radio con ganas. Nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Abriendo la mañana de Patricios de lunes a viernes de 7 a 8 con la conducción de Rubén Gasco. Nadie me dijo nada. Son las 7 y 5 de la mañana. Está fresquito, ¿no? 9 grados. 9 grados. Está bastante fresco. Bien, tenemos fulbo. Hoy tenemos fulbo porque estuvo Federico Tomeos laburando en el restaurante donde comió Maradona. Le estuve haciendo el puré. El señor Grondona. Le estuve una cena de negocios. Ahí, y ahí él estuvo ahí escondido, puso un micrófono adentro del pavo real que se comieron. ¿No? Y tiene el la pollo información también. Precisa, ¿no? Sí, tenemos pollo, pavo, todo. Cerdo. Carne, huevo, carne, sí, vacuna. Sí. Lo quiere matar a Diego. Lo quiere matar a Diego. Bueno, ¿qué más? Hay varios que quieren matar, ¿vio? ¿Rubén? Sí, como. Ay, Moreno anda ahí. Apretando, ¿no? Sí, preparó el cinturón negro de karate el tipo, ¿vio? Los apretamos. Después vamos a ver de qué se trata esto. ¿Qué más tiene? Está raro, Moreno. ¿Sí? Apretando. Sí, extraño. Muy. ¿Qué más tiene? Tenemos sugestivo canje del voto de una senadora radical por la ley de medios. ¿De dónde era? De Corrientes. María Sánchez. ¿Sabe qué? ¿Cómo viene Corrientes? Le dijeron, ¿vos conocías al pibe tal? ¿Dónde hay que firmar? Dijo la señora. No. Los servicios ya están hasta desprolijos, los muchachos. Sí. Una senadora muy cercana a Cobos. Sí. Cobista. Ajá. Sí. Por ahora, antes decía que no lo apoyaba, ahora dice que sí. Fue después de que su jefe, el derrotado Arturo Colombi, viajara a Buenos Aires para pedir ayuda al gobierno. Esto es lo que dice Clarín. Ya sabemos que Clarín miente a veces. No, tenemos también hay un senador de Tucumán que también cambió de bando, panquequeó. No me diga, ¿otro sí, muerto más sí, sí, en sí. Tucumán? Ayer salió en la tapa de Clarín, edición digital. Y bueno, ¿qué te doy? ¿Una radio por acá? ¿Un canacito por allá? ¿Qué crees, nene? Se habla de. Somos abogado. De dinero, de fondos para poder pagar los sueldos de acá al término de. Del mandato del gobernador de Corrientes. Están en rojo las cuentas, ¿sabes? Y bueno, poderoso el que maneja la caja, ¿eh? ¿Quién es el que maneja la caja? ¿Quién es el ministro de Economía? ¿Tú le conoces la voz al ministro de Economía? La verdad que no. ¿A Bududú? La verdad que no. ¿Al brujito de Bududú? Peor el de antes, tampoco se le conocía la voz. Bien. A Fernández. Al anterior. ¿Qué Charlie. Fernández? Charlie. Cristina Fernández, Alberto Fernández, no, Aníbal Fernández. Carlos Fernández. Charlie. Se Charlie fue. Para Charlie para los San Miguel. Bien. Bueno, ¿y el FMI ya llegó? Todavía no. El FMI lo estamos esperando. Está por venir, ¿no? No fue a su casa, ¿no? No, porque vienen los tipos y no fue por su casa Federico tampoco. Viene el inspector del FMI, le golpea la puerta y dice: soy el inspector del FMI para comprobar in situ, in vivo, cómo vive la familia argentina. No, todavía no llegaron. Claro, porque ya no le crea nada. Dicen: a mí déjenme de joder, yo me meto en los barrios, dice el tipo, y le pregunto a la gente cuánto es la inflación, todo. Así que en cualquier momento le golpea la puerta el inspector del FMI. Bueno, qué bien. Y darle la credencial, ¿vio? Porque hay cada vivo que se avivan y parece un chorro. Sí. Pero, ojo. Que viene el inspector del FMI. Perdimos, ¿eh? Con el Boden, con el Dow Jones, con el petróleo y con el euro. Perdimos en todos los frentes. ¿Cayó todo? Sí, se vino todo para abajo. Pero habíamos ganado mucho, mucho el día anterior. Y a la quiniela, el número que usted dijo no apareció, ¿no? ¿El 28? Sí. No me diga que salió. Sí, no, sí salir. No lo jugué. Bueno, gané de no jugar. Bueno, ¿y de deporte qué tiene, Federico? De deporte tenemos unas cuantas cosas, ¿eh? ¿Sí? Tenemos partidos de ayer, sí. Partidos que se van a jugar hoy por el torneo de clausura argentino. Sí. Y tenemos el sábado la selección argentina. Nuestro equipo Banfield, el equipo de Dualde, ¿cómo anda? Y anda ahí a los... anda estamos bien, ahí. Ojo, anda bien, ¿eh? Pero bueno, ayer empató. Vamos a ser campeones. Vamos a ser. Y sí, porque Atlético Calafate no ascendió. No, se quedó ahí abajo, Atlético no pudo. Atlético Calafate no ascendió. Vamos a jugar con Banfield. Sí, el cabezón aparte se está relanzando. Sí, ¿qué le parece? Ojo. Usted vio cómo es el asunto, ¿no? Bueno, y Racing viene mal. No, de Racing no hablemos, bueno, juega escúcheme. Hoy. Pero si querés te nombro cómo va a jugar. Bueno, después charlamos. Sí, no más que eso. ¿Sabe qué? Ponga música, Martín. ¿Se despertó, Martín? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, con el frío ¿vamos? Que hace. Claro, cuesta levantarse, escúcheme. 9 bueno. grados de temperatura, ¿eh? Que se abrigue la gente que lleva a los pibes al colegio. No hay huelga mucha de maestros. Mucha gente enferma, ¿no? Hoy, ¿sí? Sí, mucha enferma gente con de gripe. Sueño. ¿Sí? Sí, no, algunos con conjuntivitis. No me diga que volvió la gripe A. Sí, me voy de vuelta, ¿eh? ¿Ya está? Déjale. ¿No te acordás cuando colgué los botines? Donde dejé los cortos y el inflador. Yo quise ser jugador a la avalancha. Llegué hasta hincha titular en el montón. El potrerito se llenó de casillas. En la canchita hicieron un monoblón. Yo quise ser jugador a la avalancha. Llegué hasta hincha y me parece que es mejor. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Yo soy un hincha para la avalancha. Alma de la fiesta, carne de tablón. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Y soy un hincha para la avalancha. Alma de la fiesta, carne de tablón. Canchita hicieron un monoblog. Yo quise. Mándanos un mail a nadie dijo nada 955@gmail.com. Nadie me dijo nada. Todos los días de 7 a 8 de la mañana. Bueno, nadie me dijo nada que se cortaba, viejo. Sí. Nadie me dijo nada que se cortaba. Qué buena tapa la de Cron. Sexo, video y tomas. No me diga que a la senadora de Corrientes la vieron en un video de sexo y toma, ¿no? No, en este caso es otra cosa. ¿Es otra cosa? Sí. Estos muchachos de los metalurgos. Qué ¿Sabe que hay un laburo muy rentable en Argentina? ¿Cuál? Usted, que todavía es joven, ¿por qué no estudia para secretario? ¿Vio? Uh-huh. Fortuna. Fortuna. Sí, hay otro más ahora. Otro más. Ahora es Isidro, ¿vio? Porque tiene dos secretarios. La verdad que es raro, dígame. La lógica no es secretarias. Sí, la idea. ¿Cómo la presidenta tiene dos secretarios? Mm, sí, bueno, le gustan los hombres. No me gusta nada esto, ¿eh? Bueno, este es otro. Había uno que se llamaba Fabián Gutiérrez, se llama. Está no vivo. Sé que aparezca muerto, no, porque usted vio cómo es acá. Todos los tipos cercanos a la gente del poder que hacen boludeces terminan, ¿eh?, mal. En el río. Bueno. Este Fabián Gutiérrez, que está haciendo esa casa modesta de $1,000,000 en el Calafate, ese lugar del, el lugar en el mundo. Sí. Y bueno, ahora este otro se llama Isidro Bonin. También, 50 veces crecieron sus bienes desde 2005. ¿Qué laburo rentable? Es un laburo interesante, ser secretario de presidente. Claro, ¿no? Claro, lo que pasa es que el hombre cada vez que va afuera a acompañar a la presidenta, le pagan viáticos. ¿No? Y él no va a comer a los restaurantes, no se aloja en los mismos hoteles. En lo que fuiste vos allá. 17 estrellas que hay y todo eso. El tipo se queda en el auto del custodio. Ah, entonces la ahorra. Ahí, ahorra, no gasta. Entonces claro. Todos los viáticos los encanuta, ¿no? Bueno, el muchacho ya ni saben la plata que tiene, mire. Y a Gutiérrez, bueno, ya lo mataron mal, ¿no? Y este Bonine. Bueno, no saben, la guita. Declaró un sueldo de 14.000 mangos al mes, pero qué sé yo, dice que le llueve plata de todos lados, ¿no? Los bienes de este muchacho pasaron de 15.000 pesos a 734.000. ¿Qué me cuentan? Sí, cuatro. Terrible, con suerte. Dinero, ¿Sabes lo que me...? Porque aparte, ojo, que esto es lo que ahorra, porque... Claro. Está bien, gasta poco... Come los sanguchitos, vio que le dan ahí en presidencia. El tipo no gasta nada. Come la comida que dan en prensa. Duerme con el granadero y ahí al lado comparte el catre con el granadero. Hay varios políticos, ¿no? Que de repente ahora? Sin trabajar mucho. Por ejemplo, Elisa Carrió. ¿De qué vive Elisa Carrió? Y no, pero ella tiene muchas cosas acumuladas, aparte de grasa. Ah. Claro. También, con la grasa que tiene Carrió, puede estar 5 años sin morfar. Entonces se ahorra todo eso de comida. Claro. Escúcheme, ¿no? Ahora está más flaca, ¿no? Y vende y bueno, me parece. Hace 2 años que no morfa. Claro. ¿No? Y aparte vende libros de Ayn Rand todo el tiempo. La banalidad del mal, siempre lleva uno la cartela y empieza a hablar de Ayn Rand. Y como nadie sabe quién carajo es Ayn Rand, claro. Salvo a una poca gente, ¿no? Sí. Y si mira, acá tenés el libro. Ah, gracias, no qué gracias, 1,000 mangos. Vende libros, claro. Vende libros. Usted va a ir a hacer un curso de algo. Veo que dan curso sí. de corte y confección, todo eso. Da las clases ella. Veo que tiene un instituto que se llama precisamente Ana Arendt, ¿no? Ajá. Y da clases ella, de cocina, de todo. Sí, sí. ¿Usted se la imagina a Carrió cocinando? Diga la verdad. Me cuesta un poco, pero sí, me imagino más a un super cocinero detrás. Yo la veo más en la heladera que en la cocina. Sí, ¿usted se la imagina a Carrió en bikini? Ah. ¡Ay, no! No me digas. Ya empezamos con cosas. Vaya enteriza, me parece. ¿Me parece? Ojalá, o por lo menos ojalá. Sí, sí. La vieron en Puerto Madryn, dice el otro día. ¿Pero qué haciendo? No, pero no están seguros si era ella. Y la empezaron a avistar, ¿vio? Claro. Sí, estaba Lilita Carrió nadando. Se adelantaron las ballenas. Sí, ¿no? Y se mandaron en lancha a todos los turistas ingleses. Y habla, decía. Esas ballenas. Y estaba criticando, imagino, estaba diciendo que en el 2012 se acaba el mundo. Sí, sí, se pudre todo, se mueren las ballenas. Sí. Y andaban ahí los turistas ingleses, sacaban fotos, un papelón. Claro, sí, ya acá no salió la noticia, ¿no? Pero acá, como nosotros, te la informamos de otra manera. Claro, claro. Y ¿sabe qué? Casi que van junto con Diego. No, a ella hubiera sido. Claro, completo. Ahí con Diego. ¿Usted se imagina ese apareamiento? Diego y Carrió. Diego y Carrió. Puede salir un engendro. Apareándose en Puerto Madryn, no. Espectacular. Sería muy grave, ¿no? Digno de evitar. Sí. Hablando de Diego, cuénteme lo de Diego. A ver, ¿qué Diego, está pasando? Raro, lo de Diego. ¿Qué está pasa, complicado. Diego? Diego está complicado, Sí, ¿no? Aparte, Diego tiene esa bipolaridad que de repente. No, Bueno, no, sí. No que le va a hacer juicio. No, no me va a decir nada. No, no, no. Acá estamos juicio. Con el contrato millonario de Fede. ¡Me dijiste Patricio. Bipolar! ¡Me dijiste! No. Pero es así, todos los veíamos en entrenamiento, todo feliz. Sí. Y de la nada salió y dijo, la verdad no sé si sigo. Te tira abajo todo lo que vos te puedes imaginar. Sabia decisión de Grondona cuando lo nombró, qué tipo lúcido. Obvio, sí, se imaginó un futuro próspero. Qué barra. Estuvo complicado. Salió a hablar con la prensa después del partido, bastante contrariado, lo veíamos enojado, hasta sí, enojado con hablar, mismo. O sea, estaba, no, sí, estaba enojado. Pero la culpa la tiene otro siempre. Nunca. Salió diciendo que cuando Grondona le ofreció el cargo, o sea, o le ofrecieron ser DT de la selección argentina, le dijo que era el hombre más feliz del mundo, pero después palabras textuales de Diego, salió diciendo que hubo muchas cosas que no le gustaron. Lo mismo que Reutemann. Claro, una cosa así. A ver, si podemos analizar, quizás las cosas que no le gustaron fueron el hecho de que no le dejaron designar a Ruggeri. ¿Se acuerda de los primeros momentos de Diego? Otro sabio del fútbol. Otra persona muy conocedora del ambiente de los técnicos. Quizás después le molestaba el hecho de que le impongan a algunos jugadores, aunque él siempre lo negó, ¿no? Es lo que parece que le ha molestado. Qué va. Pero bueno, la idea es que Maradona ya está probando jugadores. Sí. Parece que la dupla central va a ser Schiavi y Heinze. Sí. A lesión de Zabaleta, el lateral de Manchester City, lo probó a Jonás Gutiérrez como lateral derecho, un jugador que no se desempeña como lateral derecho, pero tiene recorrido, así que no creo que se canse. Por la izquierda va a estar Emiliano Insúa, debutando en la selección argentina mayor. Lateral izquierdo zurdo, que juega en el Liverpool. Por la derecha va a estar Enzo Pérez, el jugador de Estudiantes. Y prueba Aymar como enganche. Aymar, sí, aquel que brilló en el Mundial 2002. Con mi abuelo. No, pero debe tener 28 años. Es Aymar, mismo. Pero no es mucho más viejo, es un pibe joven. ¿22 estaba jugando? Sí. Hoy por hoy en el Benfica. 28 años igual que importantísimo. No, el Benfica de Portugal, con un buen presente. Sí. Quizás no el mejor pasado, pero sí buen presente. Y la idea que tiene Maradona es que funcione bien la dupla Aymar-Messi y un 9 que en este caso va a ser seguramente Higuaín. O sea, va a poner a un tipo que hace 10 años que no juega en la selección, lo trae 3 días antes para un partido definitorio. Sí, qué planificación. Cosas, ¿qué planificación? Lo que llama la atención es el ritmo de entrenamiento que planificó Maradona. Fue extraño, por lo menos, la idea de que vos tenés jugadores desde el domingo. Sí. Y no haces doble turno ningún día. Pero el domingo se fueron a morfar. Todo. Está bien, pero el lunes. Asado, el martes. Rock and roll y champán. Pero el lunes el también. El lunes ravioles, canelones. Ajá. Y albóndigas. Bueno, la cosa es que todos los días estás entrenando a partir de las 4:30 de la tarde. ¿Y después qué le digo? Sí, obviamente. Después pero de la mañana, siesta, después de comer al mediodía. Bueno. En sí parece, no parece una preparación digna para un partido definitorio como es el de Perú. Recordemos que si perdemos contra Perú quedamos afuera del Mundial. Escúcheme, si una senadora cambió el voto. Escúcheme, andaban discutiendo el seleccionado peruano porque le debían $6,000. No, hasta $6,000 a un otro jugador. A otro le deberían 1,000. Sí, habían amenazado con no venir a jugar. ¿Sabe no qué? Va a pasar. No, venga, muchacho, venga. Venga. No, si quieren, no venga, no hay problema. El partido ganado a Argentina. Total, tanta venta de entradas no hay, así que no tienen que devolver. La entrada para decirle a la gente que quiere ir a comprar, ¿no? Que quiere ir a ver. La popular está. 40 pesos. Bien. ¿Tarantini juega? Tarantini no juega. Puta, y por ahí no ganamos 6-0 como la otra vez, ¿no? No creo. 6-0 no creo. 4-0. Pero mire, por ejemplo, hay precios que uno dice que no creo cuánta gente lo va a pagar, pero 370 pesos la platea San Martín y Belgrano, que es la media, ¿sí? 370 pesos contra Perú y el presente de Argentina. Déjeme dejar. Está complicado, ¿no? ¿Y Néstor no pone la cámara de Canal 7 ahí? No. ¿Por eso qué? Lo transmite. ¿Esto no puede, Néstor? No, se metió. Se va a enojar, ¿eh? ¿Cómo que no? Claro, se va a enojar Moreno, ¿eh? Los partidos internacionales de no... ¿Eh? Los partidos internacionales... Ah, no, se no lo tienen. Dejan... claro, al amigo Grondona, ese... Claro, ¿no? No me toca. Sí, la recordemos hora. Que el contrato que se rompió entre fútbol y Teis Sport fue solamente la transmisión de la primera división. Ajá. Tanto la B... que se la sigue transmitiendo TC Sport, como partidos internacionales lo van a seguir transmitiendo TC Sport, no tiene nada que ver con el contrato que se ha roto. ¿Y qué de la vida de Macaya Márquez, su colega Federico? Macaya está transmitiendo los partidos para el exterior. Temperley. No. ¿Así? A ver, sí, siguen haciendo transmisiones. Sí. Y conduce este programa fracasado de fútbol de primera que tiene 5 puntos de rating los domingos. ¿Sí? Ahora, claro, porque no tiene posibilidad de... No tiene gracia. Porque vos ves los partidos, los goles de los partidos que viste durante todo el fin de semana. Ya harto de goles. Ya estás harto. Aparte, está liberado la idea de verlo por internet. O sea, que Olé te lo publica, los goles al toque. Y además, lo que tenés es la opinión de, yo qué sé, de periodistas deportivos como Niembro. Ah, tipos importantes. Sí. O, por ejemplo, Juan Pablo Barchi, que lo podés leer en cualquier lado. Claro. ¿Y usted no lo dejaron afuera? A mí me dejaron afuera, me ofreció el contrato. ¿Sí? Sí, pero lo rechazó. ¿Quién? ¿Drondona? ¿Quién? No, vino directamente de Macaya. No, Macaya. Macaya. Sí, vino a hablar directamente, pero bien. Le dije, no, tengo un contrato de exclusividad millonario con FM Patricia. No, me di. No, y chance. Le dijo, loser, no loser. Me moleste, loser. No va. Lo suyo, le digo, no tiene mucho futuro. Y bueno, pero hay que ser fiel. ¿Por qué no se anota en la Secretaría de Deportes de Cabezón Duhalde? Y escúcheme. Está bien ahí. El tema que voy a tener que apoyar a Banfield. Y yo soy del bando contrario. Ahí en el sur se Racing se complica. Bueno, ¿qué más tiene? ¿Ponemos ¿Tenemos música de vuelta o no? ¿O si quiere, tengo unas cuantas cosas más para decir. Deme una sola más. Una sola más, la más importante. Sí. Que ayer empató Huracán. ¿Sí? 2-2 contra Tigre. Ayer por la. Ganar es importante. Empatar. Y pero mierda. Venía ganando. Venía ganando. Ganaba 2-0. Sí. Jugando bien. Sí. Eso es algo que se le puede decir pero a Capa, siempre que juega bien. Bueno. Aparte era gracioso porque estabas viendo el partido y los relatores diciendo, volvió el tiki-tiki, ¿sí? Y de repente para todos lados. Bueno, sí, había arrancado muy bien con goles de Trecarici, gol de cabeza, lindo gol de cabeza, después de un centro del Rengo Díaz, y después un gol del mismo asistidor de Díaz, un gol de afuera del área. Pero empezó a hacer un par de cambios Capa, empezó a cuidar el partido, algo que no se tiene que hacer en un 2-0. Y no embocaron. Sí, así es. En el segundo tiempo, después de una jugada muy linda que hizo Tigre, definió el Chino Luna. Y a los 39 minutos del segundo tiempo, ya faltando poco, un centro y gol de cabeza de Arruebarrena. Así que ¿Arruebarrena juega? Sí, Arruebarrena, aquel vasco que salió campeón con todo en Boca. Sí. El mismo le hizo el gol ayer a Huracán. Mire usted. Así que. ¿Y por qué no va a jugar a la selección? ¿No le falta un marcador? Fue a jugar de punta. Fue a jugar a la selección. ¿Ahora con Diego? No, en la anterior fue. Con bueno. Basile. Con Después Basile me cuenta qué comió Maradona y qué comió Grondona. Listo. Vale. Martín, esta vez que no se corte. Ponga de vuelta para Avalancha, ¿o no? ¿Se rompió? Se rompió la para Avalancha. Pero mira, era dedicado acá a Tomeo. Bueno. Ese, Voy a contarle, amigo, que no puede soportar estar más de 4 días con su gente sin fumar. ¿Y qué va a hacer si él es así? Si alguien lo juzga, ya se puede arrepentir. Tiene un bonito cuelgue con su vida y los demás, pero sube la rabia cuando tiene que escuchar que no es así, que debe ser, que hay otra forma de empezar a envejecer. Yo lo conozco, hermano, y tiene fuerza en su humildad, pero es capaz de todo si le cortan su verdad. Seguro que la vida le enseñó que hay que poner para volar. Que no es así, que debe ser, que hay otra forma de empezar a envejecer. Yo lo conozco, hermano, y tiene fuerza en su humildad, pero es capaz de todo si le cortan su verdad. Seguro que la vida le enseñó que hay que poner para volar. Comunicate con nosotros al 4912-6666, 4911-0657. Nadie me dijo nada. Bueno, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Vio que Berlusconi está en problemas. ¿Qué hace? Ajá. Dominatore Berlusconi. Se quedó sin inmunidad, pobre. ¿Sin inmunidad o sin impunidad? Inmunidad. ¿Sí? Es un fallo que causó conmoción en la política y multiplicó los pedidos de renuncia de la oposición al primer ministro. Se le va a poner espeso, el asunto, porque el tipo tiene muchas causas que las tenía congeladas precisamente por este tema de que no podía ser juzgado mientras estuviera en el ejercicio del poder. Y estas causas serán reabiertas, así que el premier finalmente va a estar entre las cuerdas. Bueno, escúcheme, ¿vio? Dígame. Que hay gente que dice que es muy bueno estudiar, todas esas cosas. Es malo estudiar, viejo. Ah, ¿sí? Ir a estudiar es peligrosísimo. Ah, mirá, ¿por qué? Y había dos tipos, dos profesores y 35 alumnos en clase, en agronomía. Vinieron dos chorros, les afanaron hasta el lápiz y la goma de borrar. Qué barro, ¿no? Está bien. Vio que esto de la educación es riesgoso. Es bastante riesgoso. Es riesgoso. Bien. ¿Qué más tiene por ahí? Tenemos. Vio que nadie me dijo nada, escuchamos todas las voces. Sí. Entonces tenemos a un candidato al presidente de la agrupación, Juan Pueblo, una agrupación justicialista, candidato a la presidencia del PJ porteño. Sí. Marcelo Puella, ¿nos está escuchando? Buen día, Marcelo. Buen día, Rubén, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Casco? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Usted? Bien, todo bien. Lanzándose a la presidencia del PJ de la Capital Federal, me informó acá mi tocayo. Sí, me lanzaron. ¿Sí? Sí. Bueno, en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido. Porque usted vio con este tema de estos lanzamientos que se están dando últimamente, está peligroso, ¿eh? No, bueno, creo que era una situación en la cual a la tarde, a la corta o a la larga, se tenía que dar. Yo quería esperar un poco, no eran los momentos ni los tiempos políticos. Por distintas razones, creo que hoy tanto la sociedad como el justicialismo están en diferentes situaciones y distintas posturas, y creo que no era el momento. Bueno, se fueron juntando diferentes frentes, diferentes opiniones, la mesa de conducción de la agrupación me lo iba pidiendo, y bueno, y se no daba para más el tema y hubo que hacerlo. Bueno, y aparte usted es de la zona de Patricios, es de acá del barrio, ¿no? Así es. Y en el barrio... Las tengo todas, claro, ¿no? Patricio, de acá. Todas. No, pero son todas buenas porque... Todas buenas, precisamente el PJ con Daniel Filmus en su momento, en la zona precisamente de Patricio fue donde obtuvo más votos. Digamos que usted está en una zona interesante para intentar este abordaje a la autoridad máxima del PJ de Capital, ¿no? Sí, Parque Patricios, o sea, es un... Yo siempre digo que Parque Patricios está dividido en dos partes, ¿no? O sea, Avenida Caseros divide dos realidades de nuestro barrio, ¿no? Y bueno, hay una parte de Parque Patricios donde hay un caudal de votos muy importante del justicialismo, que bueno, no fue precisamente, ahí empieza la discrepancia de nuestra interna justicialista, porque bueno, Daniel Filmus no era un candidato del justicialismo para nuestra forma de entenderlo, sí, sí. Sino era un candidato del Frente para la Victoria, que no fue un candidato elegido en internas. Sí, sí, bueno. Y bueno, a partir de ahí empiezan nuestras diferencias con la dirigencia en el orden nacional del justicialismo. Y con la dirigencia local en su momento también, con Alberto Fernández, supongo. Sí, una dirigencia ilegítima para nosotros porque no fue una elección transparente, después una intervención partidaria, hoy una conducción colegiada donde es un club de amigos cerrado a las opiniones, al debate. Sí, es como que la militancia histórica tiene poco acceso a los lugares donde se toman decisiones, ¿no? Pareciera. Rubén, yo lo que siempre digo es lo siguiente, sin desprestigiar la palabra piquetero, ¿no? Sí, sí. Esto que quede bien claro, la palabra piquetero es, en el buen contexto, es una utilización de manifestación. Lo que pasa es que se cambió la militancia, se cambió lo que es la participación del militante territorial, del militante, del activista político, por un piquetero. Y lo que debería ser una inserción en el desempleo, o sea, el plan social, es un plan de ayuda económica al desempleado. Claro, claro. Bueno, hoy es un subsidio a la desocupación. Entonces pasó a ser una dádiva de un puntero político que lo que hace a través de estos piqueteros es llevarlos a diferentes actos y bueno, lo único que estamos generando de esta manera es dejar fuera de contexto lo que es la militancia, lo que fue antiguamente la participación, como digo, diferentes hombres que han hecho grande nuestro movimiento, diferentes cuadros dirigenciales, que hoy quedaron excluidos. Entonces, ¿por qué quedan excluidos? Porque la verdad no tienen ganas de participar y de discutir con un hombre. ¿Cómo puedo decir? Creo que casi ni vale la pena nombrarlo, como un tipo como Delía, una persona impresentable. Sí, que tampoco tiene origen en el caso del peronismo, ¿no? Es un arribista en todo caso. Bueno, entonces digo, a partir de ahí, creo que cada vez el gobierno kirchnerista se fue alejando más de la mística y del legado peronista. Qué pena, ¿no? ¿Cómo, Marcelo, cómo tomaron ustedes en la agrupación esta precandidatura y los dichos de Duhalde ayer? Mira, Villano, el tema de Duhalde es algo, ¿cómo te puedo explicar? Yo creo que lo de Duhalde era algo que se veía venir. Digo, negarlo era como negar, vos que sos de Huracán lo sabes bien, era como negar que nosotros en junio el equipo de Capas iba a desarmar, sí. A la larga o a la corta, no lo queríamos ver. Sí, sí. O sea, saliéramos campeones o no saliéramos campeones, la realidad era que no se iba a poder mantener ese equipo. Claro. Lo de Duhalde no se iba a poder esconder debajo de la alfombra, había muchas presiones políticas. ¿No lo sorprendió? Yo creo que no, creo que la participación de Chiche Duhalde en el acto de Jerónimo Venegas en las 62 organizaciones, cuando él hace el lanzamiento de su agrupación, el otro día en el acto de José Ignacio Rucci, dando su apoyo incondicional de nuevo a Jerónimo Venegas para la conducir el peronismo bonaerense, realmente no me sorprendió. Creo que en este momento Chiche Duhalde lo que está haciendo es un delfín, y Duhalde está jugando, viendo el panorama desde Loma de Zamora, sí. Estuvo estudiando todo esto. Y bueno, sí, sí. El otro día aprovechó la oportunidad en el Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional, o sea, en conmemoración del Día del Trabajador Vial, aprovechó la invitación Duhalde y dejó entrever que no lo descartaba. no dio un sí rotundo, ojo, ¿eh? Sí. Pero dejó de entrever que no lo descartaba para nada. O sea que siempre habla del armado, y de la puja, de la conducción partidaria. Pero bueno, ayer se atrevió ya a decir de que le ganaban con la fusta bajo el brazo. Es que este post-kirchnerismo es casi un pre-kirchnerismo, ¿no? Todos los pre vienen en el post, pareciera, ¿no? No, yo digo que el padre del invento es el que lo tiene que... El que lo tiene armar, que... ¿no? Bueno, vos lo creaste... Bueno, a veces es difícil. Andá y desenchufalo vos. Es muy difícil. Marcelo, entonces usted ya ha lanzado a la candidatura por el PJ Capital. Ahora, ¿cómo son los pasos, digamos, los tiempos? ¿Qué pasa ahí? ¿Va a haber convocatoria? ¿Ustedes van a forzar una convocatoria? ¿Cuál es la idea? Nosotros estamos haciendo las presiones pertinentes, o sea, ya presentamos en el Consejo Nacional del Partido Justicialista, en este momento a cargo de Daniel Scioli, nuestro pedido de internas. Daniel Scioli, desgraciadamente, creo que no tiene la voluntad ni el poder de decisión. La verdad, a mí me ha desencantado muchísimo. Era uno de los hombres con mejor imagen positiva dentro de la política en la Argentina, y realmente defraudó a muchos argentinos. Defraudó a muchos argentinos desde el momento, ya allá por el año 98, cuando ya se quiso tirar a la conducción del PJ Capital, hizo votar a 800.000 afiliados, y se fue a la provincia. Bueno, no, pero... Después se tiró para jefe de gobierno de la ciudad y también abandonó. Sí, sí. Y bueno, después se fue a la provincia. Bueno, vamos a ver si dentro de poco capaz que ve que Chaco anda mal y se tira para gobernador. Bueno, pero nos parece muy bien, Marcelo, que de pronto el peronismo de capital, que viene un poco golpeado de algunas derrotas duras, empiece a reconstruirse, y que empiece a reconstruirse precisamente de lugares como Patricios, que son emblemáticos del peronismo, el sur, y Patricios también, obviamente, parte de ese sur. A lo mejor empieza una especie de renacimiento del PJ Capital, que está bastante devaluado. Así que esperemos que le vaya muy bien, y a su disposición este programa para cuando quiera contarnos algo. A lo mejor era momento para hacer otras preguntas con otros temas más actuales, pero ya estamos con bastante tiempo en el aire. Por ahí lo molestamos la semana que viene, porque me dijo acá mi colega Villanueva que usted ha trabajado bastante, o se ha interesado mucho por la ley de medios, así que por ahí lo estamos llamando nuevamente a nuestro programa. Sí, Rubén, el tema es, te sintetizo en breves palabras. Yo nací, milité, me crié en Parque Patricios. Hoy me toca la tarea de luchar por la reorganización del justicialismo de toda la capital. Es una tarea que nosotros queremos que contagiarla a nivel nacional, porque creo que se está desarmando el peronismo. Y bueno, hoy estamos muy ocupados viendo cómo el gobierno pelea contra los grandes monopolios financieros, contra los grandes monopolios de medios de comunicación. No estamos viendo el problema de fondo. O sea, no estamos viendo realmente lo que puede llegar a pasar. Yo ayer a la noche discutía con un compañero que, bueno, por diferentes razones, él está en una vereda, uno está en otra vereda, y le digo... ¿Por qué no te dejás de joder con este tema de la ley de medios si no, todavía no la leíste? Sí, es una ley compleja. Bueno. Es una ley compleja. Lo que pasa es que, desgraciadamente, la gente opina. Mañana seguramente vamos a tener la Plaza Congreso llena de gente manifestando a favor. Sí, sí. Pero creo que va a estar la gente a favor de algo que no conoce. Sí, o sea, hay más de 20 puntos. Hubiera merecido una mayor discusión, como dicen todos. Marcelo, lo estamos llamando precisamente

cuando el voto no positivo de Cobo fue sostenido por los patriotas campestres y sus sostenedores políticos anti-K, como algo democrático. Sí. Son las dos cosas, ¿no? Tanto el cambio, el no positivo fue sospechoso, como el cambio ahora, el día anterior al voto de senadores, el cambio. Esto no significa que no sea bueno, claro, el voto. Obviamente, por lo menos desde mi parte, yo no critico el voto positivo, en todo caso, sí el hecho sospechoso del cambio. Estaría bueno que el voto positivo sea por algo, unas convicciones. No, yo critico el voto positivo, la verdad le digo, porque si un tipo es vicepresidente tiene una obligación de lealtad, si no, abstención o renuncia. No, es correcto. Si hablamos del voto no positivo, eso sí, obviamente siempre es criticable. Ahora, de esta señora que es sospechoso, más allá de que forme parte de una estrategia para imponer una ley que puede ser favorable, sí. Es sospechoso. La volterita es sospechosa. Igual se pone sospechoso también de parte de los medios, ¿no? Y todo es más simple. Es más simple para Clarín decir que hubo un apriete o que hubo sin una duda, sin duda. Ayer estuve viendo un breve rato hasta que me dormí Bonelli y Silvestre. Son tipos tan tremendos. Silvestre estaba sacado. Vio que siempre está modosito él y todo. No, está sacado. El tipo había amenazado a su pequeño o gran ingreso mensual. Pero ya era alevoso. Ya, bueno, Bonelli fue el que dijo que no existen monopolios. Claro. Y bueno, el muchacho ha hecho fortuna desde su mediocridad periodística y lamentable. Lástima que se le prendieron a este movimiento pro-monopolio o pro-Clarín. No, no tienen otra alternativa, claro, si lo obviamente. Rajan, ¿no? Pero bueno, periodistas como Tenenbaum, quizás, que uno aspiraba a su capacidad periodística. No lo he escuchado, por lo menos la postura que escuché estos dos muchachos ayer, en un franco... Pero y el otro le decía razonablemente, estaba Filmon, pero escúcheme, van a tener un 35% de posición dominante. ¿Qué quieren decir? Ah, no, pero en Estados Unidos es el 47%. Una cosa. Sí, y el Canal Volver. Pero déjame de joder, el Canal Volver 0,20, diría, no solo eso. La Camacho de audiencia, ¿no? Volver, muy poca audiencia. No solo eso. Es un horror. Aparte, el hecho de algo que contempla la ley, que creo que es importante, por lo menos para Volver. Volver hoy por hoy, cuando compra una película, ¿sí? Nacional, sí. Obviamente, se queda con el 100% de los derechos. Ah, mire. O sea que algo que compre Volver se lo queda solamente Volver y lo pasa nada más que Volver. Entonces, bueno, la verdad que los argumentos, si estos tipos, Bonelli y Silvestre, intentaron defender al monopolio Clarín, que claramente es un monopolio, dejémonos de joder. Sí, de hecho, que son formadores de opinión, está. Ahora, que después el gobierno equivoca la estrategia, el enfrentamiento, es otra cuestión. Pero, sin duda, la defensa era pobrísima, lamentable. Sí, aparte creo que hay algo que se está criticando de parte del oficialismo y en realidad en parte de muchas personas que estén a favor de la ley de los medios, es el hecho de que nunca hay una crítica constructiva o una crítica puntual a la ley. Siempre está la crítica que no nos van a dejar tener un medio, que no nos van a dejar tener... Nunca está en el artículo tal, me dicen tal cosa. Sí, sí. Acá mira, yo creo que Néstor se equivoca cuando le perdona la deuda a Clarín. Clarín tiene una deuda monstruosa. Le prorroga la concesión, le da todas las chances mientras tenía un buen vínculo. Ahí, si realmente hubiera querido decapitar a Clarín, Lo hubiera pegado en ese momento, claro. En ese momento no era el momento tampoco. No era el momento. Pero dar también esta pelea en un momento de cierta debilidad política del gobierno es difícil, porque claro que los intereses son muy, muy poderosos. Bueno, un oyente muy enojado a favor de Duhalde. Nosotros también estamos a favor de Duhalde. Mientras nos den favores. Tiene 48 años, dice acá. No, trabaja hace 48 años en el sector de la ganadería. Ah, bueno. Mira vos. Y obviamente. 75 años tiene este señor. A ver, no sé con quién se enojó. ¿Quién habló mal de Duhalde? No, no, solamente dice que Duhalde es referente. Sin duda. Sin duda. Y que le deja un mensaje a Marcelo Puella que trabaje para Parque Patricio. Él es un vecino de Parque Patricio. Entramos en el del barrio también. Que trabaje para Parque Patricio. De acá del barrio, sí. Todos, casi todos somos, ¿no? Del barrio. Sí, más o menos. Yo no. Y. No. Sapo de otro pozo. Se diferenció. Y que estaba escuchando el programa. Sí. Así que. quería dejar ese mensaje. No, no, muy bien. No sé, por ahí molestó que Puelles haya dicho que, bueno, quien creó al monstruo debe desarmar al monstruo. Y bueno, me parece razonable. Si, si Dualde lo crea, Dualde lo tendrá que desarmar. Claro, no sé cómo, cómo Dualde se va a desarmar a él mismo. Ahora, vamos a ver, vamos a ver. Pero sin duda que Dualde, ojo, fue un tipo que en su momento ordena el país, sin duda, que costó, que el tipo pagó el costo del ajuste económico, de salir del 1-1, pagó un costo importante y le entrega el país a quien es bastante ordenado. Ahora, sí, la vuelta de Dualde puede darse ante la ausencia de líderes, claro, porque no hay alternativas ciertas de oposición, ni del propio peronismo, con lo cual Dualde, en la ausencia de alternativas al kirchnerismo, puede, ¿por qué no?, reconstruir su imagen. Yo recuerdo cualquier cosa es posible en Argentina. Yo me acuerdo a ver cuando vivía en Avellaneda, me acuerdo de la gente que Dualde decía el cielo es rosa, y para la gente de la provincia el cielo era rosa. Sí, o sea, señor, era. Sí, señor. Carlos Sánchez se llamaba este oyente, que llama, nos está escuchando, escucha, y le mandamos. No, se llama. Se llama. Bueno, no me asusta. Le mandamos un saludo. No me asusta. Murió. Enojado. No, Carlos. ¿Sabe quién cumple años hoy? No, ¿quién? Dígame. 44 años. ¿44 años? Martín. Oh, feliz cumpleaños, cabezón. Feliz cumpleaños, Martín. Pero está régimen. Sí, yo le iba a traer una torta, ¿vio? Pero como el tipo está régimen, no. Felices 44. Ah, no le trae. Qué bar. Ahora, ¿eh? No pudo traer para, torta porque está régimen. Para 44, le digo, parece de 34, ¿eh? Sí, parece atentivo. No, yo le doy 22 años, no sé cuántos cumplirá. Escúcheme, mírelo bien. Mira lo que es la hipocresía al aire. Mire esas ojeras, mire lo que es. No, pero eso es lo que lleva encima, es la mochilita, pero debe tener. Para mí, más de 22 no. ¿Le parece? Sí. Lo sigue matando. Bueno, júguelo a la quiniela, usted por ahí sale. El 22. El loco. El loco. No, ¿por qué le dice loco? No, 22 el loco. Ah, no, escúcheme, si cumple años y arriba lo maltrata. No, pero por favor. Bueno, qué tarde que es. ¿Qué tiene, Andrea? ¿Yo? Sí. Tengo frío. Bueno, yo quería ir al cine a algún lado esta noche. Y hoy es días de estreno. Hoy tenemos. ¿Sí? ¿Qué se estrena? No, sí. Hoy tenemos. Hay una ficción que se llama La familia Suricata. Ah, es japonés. Es japonés. ¿Sí? ¿Me anda? Ah, sí, bueno. Sí, no, porque me haces la seña. Bueno, dele, hablo derecho. Dele. Lo que pasa es que yo quiero mirar a quien le hablo. Bueno, dele. Mírenme y hable. La familia Suricata es como un documental al estilo Animal Planet. De una familia de Suricata. No, yo lo vi ayer y me llamó muchísimo la atención. Me quedé mirándolo y dije, parece bastante interesante porque lo hacen como documental, pero es como una historia. Dicen que es para toda la familia y para grandes también. Es un estilo. ¿Para partir también? ¿De Disney? No. Es de. No me diga que de Néstor también. No me diga. No. Es la productora. No, NK Producciones. Creo que es de la BBC. Suricata con K, ¿eh? ¿No? Oh, y ya está. Ya está. Ya está. NK Producciones. No va a la pantalla grande. Ah, ¿no? Canal 7. Ah, y ya está. Mira. Ya está. No, entonces ya está. Bueno, NK Producciones. NK. El estudio de Calafate. Lo tiene ahí en ¿Son perritos patagónicos o perritos? Las disfrazaron y le pusieron el ojo en un caño de escape para que parezca. La familia Suricata. ¿Qué más tenemos? Nunca estuviste tan adorable. Es una película nacional. No, so lovely. No me lo digas si está de la mañana. ¿Y de qué se trata eso? Es como una especie de Thelma y Luis. Es como una película. Es una película. Estamos hablando de cine. Mira, tiene formato de película, tiene una introducción. A veces un desenlace. ¿Es de reír? Comienza y termina. ¿Es de reír o de llorar? Es para pensar. Ah, eso no es para pensar. No es para mí. Es que no me gusta contar todo, chicos. Hay que ir a ver las películas. Yo apoyo al cine. ¿Cómo se llama? Nunca estuviste tan adorable. ¿Y es argentina? Es argentina, por supuesto. María Oneto, Luis Luque. Ah, buena actriz, ¿eh? ¿Y él es Luque? Sí. Oh. Así que, vamos a ver. ¿Qué sale de todo esto? Mirta Busnelli. Dos estrenos. Yo digo los más interesantes. Pero ¿querés más? Tengo El Delfín, La historia de un soñador. Que es un paso. Buscando a Nemo para llevar a los. No, ustedes porque no tienen chiquitos en la familia. Sí, yo tengo un hermano de 7 años. Bueno, pero no va al cine ya. Sí que va al cine. ¿Va al cine? Sí, ya lo he Bueno, llévalo a ver esto. No, llévelo al Acuario de Génova. Tómese el avión. Ah, vos sabés que me queda 10 minutos. Llévelo al Acuario de Génova. Yo no sabía dónde llevar a las nenas el sábado. Tengo que hacer salidita. Llévelo al Acuario de Génova. Ahí usted va al puerto de Génova. Ajá. Y es espectacular. De tortuguitas que tengo. Y ya. Toma el 60. El 60 siempre la lleva. Sí, pero el 60 no pasa. No a todos lados. Sí, ¿ah, sí, tampoco? Sí, no. No. Hace, sí, sí. Hace Buenos Aires, Génova. Colombia, pasa por México, Nueva York, hace todo, vio por Siberia. Y llega a Génova. Pero es el rápido, entonces. ¿El rápido de dónde sí, sale? Tarda 4 años más o menos. Ah, perfecto. Pero vaya, vaya. La madre está un poco crecida, la nena. No importa, le gusta igual. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Se acabó? Se acabó. ¿Y? Tenemos 3 partidos hoy para ver. Oh, todos los días, y fútbol. Y justamente, como el sábado juega la selección, las fechas adelantan. Fútbol para todos. Fútbol para todos, por Canal 7. Todo el día fútbol. Partidos lindos tenemos. Ojo, tenemos partidos lindos. Tenemos a las 5 de la tarde en la cancha de Colón, obviamente por transmisión de Canal 7. Va a jugar con Olan Serán. Arsenal que se viene recuperando muy de a poco, muy lentamente. Sí. Y Colón que viene arriba de la mano del Turco Mohamed. Luego, a las 7 y 10, viene el equipo argentino por excelencia actualmente, Vélez Argentinos. Sí. En la cancha de Vélez se va a jugar. Y por último, para cerrar el día, lindo partido, el clásico de la fecha. Porque el otro clásico va a ser el lunes, pero ahora le cuento. Va a ser Racing Boca en el cilindro de Avellaneda. Va a ser a las 21:15. El árbitro va a ser Carlos Maglio, obviamente por transmisión de Canal 7. Los que están en la selección no juegan. Y los que están en la selección no juegan. Por lo tanto, Boca, la delantera de Boca va a ser Juan Román Riquelme, sí. Lucas Beatri y sí. Nicolás Gaitán. ¿Pero no estaba preso Beatri? No. Lo liberaron por. ¿Lo liberaron? Causa indecisa. No sé. No. Por no. Jugador de fútbol. Está en una causa penal por haber robado una pero no peluquería, puede creo, ¿no? Sí, pero no puede salir. ¿Por haber robado país. Qué? No puede salir. Creo que una peluquería. Ah, no sí, sí, sí, sí. Sí, se afanó para ti. Sí, Así que, bueno, si, el dato es este. Si hoy Racing pierde. Caruso, el director técnico, Caruso Lombardi, se va. Y no me eso diga seguro, que porque ya lo anticipó. Sabe quién va de técnico, ¿no? A ver. El secretario Cristina. Ah, ¿sí? Sí. Y lo está planeando, ¿no? Sí, y plata tiene, así que mejor que arregle los partidos, no hay problema. Sabe, sí. Isidro Burnini ese. Isidro. Sí, Isidro será. La fecha va a seguir mañana con Chacarita San Lorenzo, Rosario Gimnasia, Estudiantes Lanús y el lunes... Recién se va a jugar River Independiente. Ya así que tenemos mareado, para largo. Y ya hay unos cuantos partidos. Está complicado el hecho. ¿Y al cumpleaños de Martín va? El cumpleaños de Martín, yo. Sí. Y si lo festejo ya anoche no, puedo ir a la cancha. Pero mire que hay champán, ¿eh? Hay champán. Y pero en la cancha también hay champán. Y pizza también, sí, pizza canchera. Sí, sí, sí, nos estamos preparando para la vuelta. En cualquier momento vuelve el otro, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y quién? Vino Cabezón. La que semana que sí. El Patilludo, ¿no? Sí, no, sí, sí, no sí. El granadero que labura en Manillaco. Parece que no llega. Me ese, llamó y me dijo. Se cansa. No sé si se cansa. Mire que fue a Bristol Company. Ah, ojo. Complicado. Sí. Bueno, ¿y usted, Andrea, se va al cine? Yo hoy no creo, ¿eh? ¿No? No creo. La verdad que hoy no creo porque estoy... Tengo que hacer un par de cositas. Me entusiasman con esa película y usted no va. Claro, con la remake de Thelma y Louise, Argentina. Tenés que ir, sí o sí. Fui la semana pasada, sí, voy a ver si voy. Claro. Pero hoy no creo, capaz que mañana. Pero escúcheme, ¿consiguió entrar? Usted prometió que iba a conseguir entradas eso. Para los oyentes. En su ausencia estuvimos regalando entradas. Claro, ahora llegó el señor y no regalamos entradas. Está bien, está bien. No, porque hay que darle espacio. Pero ya volverán. Sí. Esos buenos tiempos. Ah, bueno. Muy bien, ¿sabe qué? Nos tenemos que ir. Bueno. Nos damos. Sentí como igual, se me achicó el programa, como si estuviese todo bien. Invitamos a todos los que quieran hablar, Nadie Me Dijo Nada, que tienen los micrófonos abiertos, no es que solamente vamos a escuchar, pues este oyente decía que bueno, que tenía ganas de hablar. Así que mañana, si quieres llamar, lo salimos al aire, hablamos. Que llame a alguien de la UCD. También, no, de la UCD. Sí, no hay ningún problema. Buena gente. Así que tienen los micrófonos de Nadie Me Dijo Nada abiertos. Que llame Mauricio. Digamos. Mauricio, pero, estaría muy lindo hablar con Mauricio. Pero póngale un traductor, ¿no? Sí, Mauricio, porque si no te habla todo así, ¿viste? Sí, jodido. Tipo, la ciudad, porque no me voy a meter en política. ¿Sí? Exactamente. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, nos encontramos mañana entonces, ¿no? Mañana estamos acá. Six, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. FM Patricios 95.5 en el punto justo de tu dial. De 7 a 8.